Sábado 1 de noviembre. Todos los santos. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, «Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece». Lucas 6, versículo 20. El versículo de hoy inaugura las «bienaventuranzas» en el Evangelio de Lucas, similares a las de Mateo, pero con un enfoque más directo en la pobreza material. Hoy celebramos a todos los santos, y este versículo subraya la inversión de los valores del mundo. Los pobres y marginados son verdaderamente bendecidos. Es un llamado a vivir una vida de humildad y justicia, que representa el ideal de santidad. Los pobres materiales son protegidos, consolados y, en cierto modo, preferidos por Dios, ya que muchos desconocen el origen de su pobreza y cómo salir de ella, especialmente los niños pobres. Dios no rechaza a nadie, ni siquiera a los ricos, cuando pensamos en las riquezas bien habidas, pues la prosperidad y la abundancia honesta son una bendición de Dios. Sin embargo, es importante reconocer que los pobres, aunque no vivan en un ideal de bendición material, son especialmente acogidos por Jesús, y nosotros también debemos hacerlo así. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, «Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece». Una canción del pastor Juan Gattinoni, «Samba para que te quedes», dice, «En el barrio tantos te necesitan, y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño, que nos muestre simple, así como somos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, modestos y solícitos para con los que menos tienen, y que podamos compartir lo que tenemos para dar honra a Dios por nuestra prosperidad. Amén». Enzo Perini para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.